Lawrence ha reconocido a este gran artista. Tu intención fue destrozarme el alma. La alcaldía reconoció al bachatero Fran Reyes, quien es oriundo de la comunidad de El Bambú, distrito municipal de Blanco Arriba, esto en Tenares, provincia de Hermanas Mirabal. Estamos hablando de la República Dominicana. Estoy leyendo textualmente la nota que publica. A ver, tenemos aquí almomento.net. Hay que darle crédito a quien publica la noticia. La actividad se llevó a cabo en el despacho del alcalde de origen dominicano, Brian de Peña, con la presencia del activista social y comunitario, también oriundo de Blanco Arriba, doctor Jorge Jaime. Enhorabuena entonces a Fran Reyes por este reconocimiento. La música de la República Dominicana sonando también aquí en el Café Mañanero. Jorge, a propósito de República Dominicana, si quieres sorprender a mamá con un trato especial fuera de casa, hazla partícipe del concurso que organiza el Consulado Dominicano en Valencia este 20 de mayo. Envía desde ya nombre y foto de mamá al correo electrónico negocios@consuladordevalencia.com y síguenos en las redes sociales donde se realizará el sorteo. La feliz ganadora recibirá, entre otros premios, cambio de imagen, vestuario y una cena especial. El cierre de las inscripciones es, muy atento, el 19 de mayo. El Consulado de la República Dominicana les desea un feliz Día de las Madres a todas esas mamás. Muy bien, atentos entonces a participar. Se tienen que inscribir. Vamos a repetir, Jelfrani, por favor, el correo electrónico a donde tienen que enviar sencillamente la información, nombre, apellidos y fotografía, ¿verdad? Así es, negocios@consuladordevalencia.com. Además de eso, también lo tienen que seguir en sus redes sociales. Sí, porque el sorteo se va a realizar precisamente a través de las redes sociales. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Siempre también vamos a tener aquí a la mano la última hora en lo que tiene que ver con noticias del día, inmigración, por ejemplo. El Café Mañanero es inmigración. Arrancamos el Café Mañanero dando cuenta de una noticia que tiene que ver con Canarias, concretamente, y por supuesto, en materia de inmigración. Y es que el número de inmigrantes que llegan hasta este puerto de forma irregular ha tenido una significativa reducción de hasta el 78%. Los migrantes llegados por vía irregular a Canarias en el mes de abril concretamente se han reducido un 78,1% con respecto a los llegados en el mes de enero, según las cifras del Ministerio del Interior. De estos datos, entre otras cosas publica la agencia Europa Press, se desprende que de los 3.194 migrantes que arribaron en patera al archipiélago entre el 1 y el 31 de enero de este año, se ha pasado a 697 que se han estabilizado entre o contabilizado entre el 1 y el 30 de abril. Y ahí tenemos esta significativa reducción. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y también tenemos noticias del deporte. ¿Qué pasa con Carapaz? Jorge, el ecuatoriano Richard Carapaz Dineos, uno de los máximos favoritos a ganar el Giro de Italia que comienza este viernes en Budapest, se mostró confiado en luchar por la maglia rosa liderando un equipo fuerte. 3 años después del triunfo del 2019, Carapaz se considera un corredor diferente del que vestía el maillot del Movistar. Sí, en aquel entonces recordemos que ganó el Giro de Italia corriendo para el Movistar de España. Actualmente se encuentra en el Ineos Granediares. Les había contado que tenía el anticipo de la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Lo que estaremos escuchando en Latino Deportes más adelante, a eso de las 10:30 de la mañana exactamente. Vamos entonces con el avance de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, donde nuevamente vimos la magia del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y es que en dos minutos, Rodrigo Goes hizo los dos goles que le daban el empate al Real Madrid para estar en la prórroga. Una prórroga en la que un penalti a favor del Real Madrid y bien cobrado por Karim Benzema le dio la victoria sobre el Manchester City 3-1, y ya está en la gran final de París, y en donde se verá las caras al durísimo Liverpool, donde juega el colombiano Luis Díaz. Continuamos con la Europa League, porque hoy también tienen dos compromisos grandísimos los cuatro equipos que están en las semifinales para buscar los dos ganadores que estarán en la gran final de la Europa League. Quizá el Eintracht de Frankfurt es el gran favorito. Y Santi Mina, que desafortunadamente ha sido condenado, eso sí, podrá recurrir. Y la Mutua Madrid Open, donde hoy precisamente juegan los grandes favoritos de este torneo, Novak Djokovic, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva. Más adelante, repito, a eso de las 10:30 estaremos exactamente con el desarrollo de estos temas del deporte. Vamos a meterle más deporte al Café Mañanero y a Latinos RTV. Invitación para que nos sigan en las redes sociales. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Esta es la canción de moda, la canción que está pegando por todas partes, la canción que definitivamente apunta como favorita para el próximo verano. Provenza, lo nuevo de Karol G. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Con alguien. puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, el personaje del día. Bueno, vamos ya con el personaje del día. Los cementos no paran en el Café Mañanero. Y Carlo Angulo a continuación nos trae entonces este interesante cemento. Insisto, el personaje del día. ¿Quién se destaca en la portada del Café Mañanero? Bueno, pues lo vamos a saber inmediatamente. Pero antes les quiero invitar a Brasas y Calderos, el restaurante, porque a esta hora se puede disfrutar de los ricos almuerzos. Almuerzos mediterráneos. Y más adelante, pues, claro, con el menú y, cómo no, toda la carta de Brasas y Calderos. Avenida Alfaguir, número 7. Recuerden que es el lugar donde vamos a encontrar los platos mediterráneos. Brasas y Calderos también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar. Brasas y Calderos, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Carlo Angulo, el personaje del día en el Café Mañanero. El personaje del día es Angelina Jolie. La actriz ha estado visitando diversos lugares de Ucrania debido a la invasión de Rusia. Fue vista en la ciudad de Lviv como una de las embajadoras de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas y la alta comisionada de la ACNUR. La actriz lleva a cabo un recorrido por diversos refugios en el país que ha sufrido la invasión de Rusia desde hace más de 2 meses. En este viaje, la celebridad fue a una cafetería y no paró de firmar autógrafos y saludar a cientos de fanáticos. Su paso por uno de los locales fue grabado por una persona que compartió el video en redes sociales, y lo llamativo de la grabación es un adolescente que nunca se da cuenta de la presencia de Angelina y sigue muy concentrado en su celular hasta en el momento en el cuando se fue a sentar a la mesa, escuchó que alguien hablaba inglés y pensó que se trataba de una celebridad estadounidense de estas de Instagram. Al momento de llegar a casa, su madre le ha mostrado el video y el vecino se ha hecho completamente viral, ya que se trata de un joven que era completamente fanático pero no reconoció a la actriz mientras estaba entre los distintos lugares de Ucrania. Angelina sí ha ido tendencia, ya que cada vez está más comprometida con mostrar la causa de los ucranianos. Su paso por distintas zonas ha ayudado a que pueda verse un poco más, a que se retrate en el resto del mundo y a través de sus redes sociales personales, cuál es la situación que están viviendo cientos de ucranianos día a día, ya que se encuentran azotados por cuáles podrían ser los peligros de una guerra inminente ante los posibles ataques que Vladimir Putin ha amenazado con empeorar durante las próximas semanas. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Latinos. Pasaba noches contando estrellas, sin más problemas que si la lluvia, sin más problemas que salió el sol. Tú, príncipe errante, que como un mago me cautivaste, sacaste un de corazones y le jugaste sucio al amor. Tú y yo, qué perversos. esa manera de amar. Qué recuerdos quedaron atrás. Fue tu amor una estrella fugaz. La andariega dejó de soñar con el fruto prohibido y mortal. Tú y yo, qué perversa manera de amar. Qué recuerdos quedaron atrás. Fue tu amor una estrella fugaz. Café con aroma de mujer. Es una telenovela muy popular, Made in Colombia. Y de nuevo está de moda gracias a Netflix. Y ayer justamente en la Embajada de Colombia en Madrid estuvo Laura Londoño interpretando esta y otras canciones del repertorio, o mejor dicho, de la banda sonora de Café con aroma de mujer. A ver si tenemos por aquí parte del sonido de lo que se compartió ayer en la embajada. Debo decirle, Jeffrani, que estábamos invitados. Desafortunadamente, tenemos que prescindir de muchas invitaciones. Pero ¿qué hacemos? Sonido en la embajada de Colombia, ayer en Madrid. La gaviota, como le dicen, cautivó los corazones de los españoles. La bellísima velada en la Embajada de Colombia al ritmo de sus canciones y del café colombiano que no podía faltar. ¿Qué íbamos a tomar en un evento de esto? El mejor café del mundo. Fantástico, fantástico, de verdad. Te cuento que esta serie, la versión original, o por lo menos la primera versión, sonó durísimo hace ya como 25 años aproximadamente, hace mucho tiempo. Bueno, tú todavía no veías telenovelas, Jeffrani, en aquel entonces. Eso te iba a decir, de que ahorita es otra generación, porque cuando Aroma de Café me recordó que mis amigas me la recomendaron, incluso la está pasando a la plataforma de Netflix, bueno, hay que verla y después comparar contigo, porque yo creo que tú sí viviste en esa época. Todavía no me interesaba por las telenovelas, en la verdad. Bueno, pero me comprometo a verla. Luego de escuchar esta celebración, a ver si me provoca también tomarme ese cafecito de Colombia, como tú acabas de decir, el mejor del mundo. Hay que comprobarlo, a ver si es verdad. Estamos hablando del evento que se celebró en el día de ayer en la Embajada de Colombia en Madrid, donde estuvo la actriz y cantante Laura Londoño, protagonista de Café con aroma de mujer. Para muchos, la mejor producción colombiana en lo que tiene que ver con telenovelas. Tiene un grato recuerdo, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Diríamos, de otra forma, una de las grandes divisas de Colombia. Se unen aquí dos productos. Por un lado, pues lógicamente el televisivo, y por otra parte, el café de Colombia. Sinónimo de calidad a nivel internacional. Compartió entonces el artista con sus fans aquí en España. Estuvieron lógicamente colombianos, empresarios, gente, la prensa. Estábamos invitados allí al evento. Agradezco inmensamente a la gente de prensa de la Embajada de Colombia, que están muy atentos con la promoción de esta y otras cosas interesantes de Colombia. Y también porque nos echan una mano. De aquí un abrazo para María Angélica. Buen servicio. Y bueno, le decíamos que estuvo compartiendo ayer con el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, y todo el personal. Bueno, mucha gente invitada. Todo esto también en el marco de una celebración que tenemos que extender hasta ProColombia. Sí, que se encarga de promocionar a Colombia en el exterior. La Embajada de Colombia en España. Ahí tenemos precisamente para compartir en nuestras redes sociales algunos clics de, que nos han compartido del sonido, la actuación ayer de Laura Londoño. Muchas gracias por seguirnos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Bueno, vamos a acercarnos también a un lugar aquí en Valencia que les está esperando con todo el sabor de Brasil y Ecuador para celebrar el Día de las Madres. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Preste mucha atención porque ya tiene totalmente sus ambientes habilitados para que disfruten al máximo. Su salón comedor con capacidad para 140 personas. Su sala VIP y, por supuesto, su magnífica terraza. Con el sabor de una rica caipiriña que no puede faltar. Cuando hablamos de Brasil, no puede faltar la caipiriña. Y allí en Restaurante Yacaré le vamos a disfrutar al máximo. Sí. ¿Y qué vamos a encontrar también en este magnífico lugar? Pues la gastronomía de Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información y reservas en restauranteyacaré.es. Y les espera el chef Manuel. Gastronomía Internacional en Valencia. Usted es tan bonito. Y avanzamos en el Café Mañanero. Yo sé que Yelfrani tiene más para contarnos. Así es, bueno, Jorge, yo lo quiero invitar a que se acerquen al locutorio oficina que está ubicado en la avenida Burjaso 113, ya que de 5 a 9 de la tarde, por cada envío que realices, conseguirás un regalo para mamá, gracias a nuestros amigos ¿de qué? De Western Junior. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1000 euros por tan solo 3,90 céntimos de comisión de envío. Celebra el mes de las madres mandando algo más que dinero con Western Junior. Y es que la ponen muy fácil en Western Union con esta espectacular promoción. 3,90 euros hasta 1000 euros. Está muy bien. Y lo importante es que llega directamente a la cuenta de tu madre. Eso genera 100% confianza. Amor que me hiciste, porque Nicky Cuervo remata la música de... Se remata, sí, las noticias de la música y el entretenimiento. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Yusundú recogerá en julio en Cartagena Premio Lamar de Músicas 2020. El músico senegalés Yusundú recogerá el próximo 18 de julio el Premio Lamar de Músicas que le fue concedido en el 2020, cuando el festival cartagenero tuvo que ser suspendido por la COVID. Lo hará en el séptimo concierto que ofrecerá en 27 años del evento, quien, según la alcaldesa Noelia Arroyo, recibe el galardón por su inigualable y conmovedora voz tan moderna como arraigada en la tradición griot. Plata líquida, como la definió Peter Gabriel, con quien ha colaborado además de Sting, Tracy Chapman, Paul Simon, Wyclef Jean y Nene Cherry. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Yusundú acompañado de Nene Cherry. Recordemos 7 Seconds, 7 Segundos. La buena música que nos trae Nicky Cuervo aquí en el Café Mañanero. Y queremos enlazar sencillamente con noticias del mundo del cine. Estoy viendo por aquí, Yelfrani, que el Festival de Cannes cumple su 75 aniversario. Claro, y quiere tirar la casa por la ventana. Me imagino la alfombra roja de su próxima edición. Sí. El festival apuesta en su 75 edición por los nombres consagrados como David Cronenberg, los hermanos Dardan o Christian Mongeau, pero con pocas directoras e ignorando de nuevo al cine español. De pronto esta es la queja que encontramos aquí en la revista Fotogramas, que es importante destacar la referencia del cine en España, la revista más importante de cine, bueno, disputándose ahí codo a codo con Cinemanía.

Colores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez, Carnicería y Charcutería, Mercado Central, Valencia. Por la entrada en diagonal a la Catedral. Panadería y Pastelería Ecuatoriana, Masa y Miga. Te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva que empieza con la Champions. Ya tenemos a los finalistas que se van a ver las caras en París el próximo 28 de mayo. El Real Madrid, de una forma espectacular, apoteósica, a su estilo esta temporada, se clasificó. In extremis, igualó la serie, se fueron al extratiempo y allí resolvió el compromiso. Le dio vuelta al marcador, le dio vuelta a la serie. El Real Madrid, grande. Bueno, así llega entonces a la final. Se verá las caras con el Liverpool. ¿Ya? Solamente falta ser Real Madrid para llegar a la final. Eso parece ser. No importa cuánto tiempo te queda, es cuestión de un minuto. Vaya favoritismo con el que llega el Real Madrid a esta gran final. Bueno. Es justamente lo que se ha ganado en el barco de esta campaña. También estaremos hablando, como no, del Giro de Italia que arranca este viernes. Y tenemos la lista completa de los latinoamericanos que estarán participando. Empezamos y lo hacemos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en Avenida Alfabuir número 7. Recuerden, un restaurante donde vamos a encontrar los platos típicos mediterráneos. Y también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar Brasas y Calderos Restaurante. Cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. De hecho, allí celebra la Peña del Levante y celebra todo el mundo. Restaurante Brasas y Calderos. Más información precisamente en su web, restaurantebrasasycalderos.es. Entramos en materia. Ya está Adolfo Jiménez del Río. Acaba de entrar por la puerta, feliz, contento. ¿Quién lo calma, por Dios? ¿Quién lo calma? ¿Ah? Tomando posición por aquí. Vamos entonces con la crónica, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, en directo aquí en los estudios del Café Mañanero, como más le gusta. Ha dicho que un día tan especial ameritaba precisamente hacer las cosas desde nuestros estudios y ya está listo. Adolfo, buenos días. Vaya clasificación la del Real Madrid. Buenos días, Jorge. Buenos días, Gelfrani. Buenos días a todos los oyentes. Y realmente espectacular. Inclusive, es que no hay apelativos, no sabemos qué palabras utilizar. ¿Tú qué palabra utilizarías, Gelfrani, para decir este espectacular triunfo del Madrid? Bueno, yo lo voy a decir como tituló el diario Marca: que baje Dios y explique. Así que baje Dios y lo vea, ¿no? Sí, yo creo, Jorge, que es la única explicación, porque realmente yo lo veo con tres pasos espectaculares, porque realmente considero que fueron como tres chispazos de alto voltaje de electricidad y que electrocutaron totalmente al Manchester City. De esta manera lo podemos decir. Los tres chispazos fueron de Rodrigo Goes y de Karim Benzema. Dos golazos de Rodrigo Goes y un gol muy bien cobrado de penalti de Karim Benzema. fueron tres chispazos. No necesitó el Real Madrid, sino tres chispazos de alto voltaje de electricidad y electrocutaron totalmente al Manchester City. Pero en el fútbol no se puede dar nada por asegurado. Calma, pueblo, queda la final. Cuidado, ahí está agazapado el Liverpool, que creo que tiene de ventaja que no llega en condición de favorito y tiene pegada. Pues ahí yo considero, Jorge, que entraríamos en una polémica grandísima. ¿Cuál de los dos es favorito? Porque no, mucha desde gente, luego el Real Madrid. Esta mañana escuchaba que el Real Madrid dio la sorpresa en los tres partidos, pero sigue siendo ese equipo que juega mal, pero que gana los partidos. Pero el Liverpool también a veces juega mal y gana también los partidos, porque tiene grandes figuras. Y es que no podemos olvidarnos del colombiano Luis Díaz. Y es que realmente a mí me dolería en el corazón realmente que el Real Madrid tenga que ganarle al Liverpool, porque tiene un jugadorazo a nivel mundial. Adolfo, tráigale un vasito de agua a Adolfo. John, por favor. Está soltando totalmente las plumas del madridismo. No, estoy defendiendo a Luis Díaz también como el excelente jugador que es. Y que indudablemente si gana el Liverpool, yo también estaría también igual de feliz, porque es que realmente lo que he visto de Luis Díaz en el Liverpool únicamente lo vemos quizá en el fútbol suramericano. Y eso me llamó la atención anoche, y realmente muchísimos comentaristas también lo estaban hablando anoche y esta mañana, que realmente el fútbol normativo, estructurado que tenía el Manchester City, sin mucha alegría, pero con mucha estructura, estaba ganando los partidos. Pero anoche le puso el Real Madrid la pasión. ¿Viste la pasión que le pusieron los jugadores? Realmente eso marcó la pauta del cambio. Entró Rodrigo Goes y era solo alegría. Es que el partido estaba, los últimos minutos fueron de pura alegría. Se reían, gozaban esos minutos como si fueran lo máximo, como si estuvieran jugando realmente a la final. Yo creo que la estrategia que ha utilizado Ancelotti el día de ayer fue muy, muy acertada, ya que el Madrid venía siendo un partido, como tú lo acabas de decir, no muy bueno, de verdad no venía muy bueno, y necesitaba ese empujón que lo ha hecho Rodrigo en el minuto 60 y pico, que creo que fue que hicieron el cambio con Kroos, y eso fue el que le da el vuelco al partido. Vuelve el Madrid a ser el Madrid con esa emoción y esa emoción del Bernabéu, que también se sintió luego de ese cambio. La afición pedía cambio y Ancelotti no lo hacía. Empezó el segundo partido y nada que Ancelotti hacía de cambios, y yo creo que eso nos tenía todo con los nervios de punta. Bueno, yo era una que decía: Ancelotti, ¿pero cuándo vas a hacer el cambio? Dale chance. Modric hizo muy buen partido, pero ¿qué más le podíamos pedir a Modric? Modric ya estaba cansado. Ese cambio tenía que venir en el Real Madrid y bueno, remontaron. Claro, e indudablemente utilizó algo Ancelotti que muchas veces a veces se les olvida a los entrenadores que lo tienen, que es la emotividad de los jugadores, que es la forma emocional con que ellos a veces entran al campo y lo dan absolutamente todo. Y Ancelotti lo supo utilizar. Él se da cuenta de que el jugador suramericano, y hay que ser enfáticos en esa parte, trae eso en su sangre. Y Rodrigo y Vinicius lo traen. Y lo demostraron anoche. Demostraron que fue un remate de emotividad, de mucha sangre, de mucho entusiasmo, de muchas ganas de creérselo realmente. Es que se lo estaban creyendo que iban a ganar el partido, y lo ganaron porque se lo creyeron. Esa era la clave realmente del partido. Exactamente. Esos cambios también, cuando entra Camavinga es un jugador muy rápido y le da otra vuelta al partido totalmente. El partido se puso mucho más rápido y, como tú dices, Benzema con ese penalti muy bien merecido, muy, muy acertado, que ha dejado al guardameta del Manchester City paralizado. Desubicado totalmente. Lo engañó totalmente. Electrizado, como acabas de decir. Electrocutado. Bueno, electrocutado. Ya lo han escuchado. Hay emoción por doquier, euforia con la clasificación en extremis del Real Madrid, nuevamente jugando con fuego, pero finalmente resolviendo, demostrando que es un equipo con mucha experiencia y que sabe aguantar. Y la verdad es que el partido de ayer lo podríamos calificar, yo lo calificaría, la clasificación, como imperial, ¿no? Totalmente. Sí. Épica, muchas también la llaman épica. Histórica, además. Sí. Es decir, tiene todos los apelativos, es que es impresionante realmente, Jorge. Pero todo esto valdrá si él logra el título en París. Falta el asalto final. ha dado un paso gigante. Que por supuesto que lo ha dado. Porque esa semifinal no la lograba hacía ya algunos años atrás. Y eso ya lo tenía en el corazoncito el madridista diciendo: ¿qué pasa con nuestro equipo que no está peleando las grandes finales de Champions nuevamente? Es cierto que la ganó hace poco, pero no era tan emotiva, tan espectacular como lo está haciendo en este momento. Y por eso va a ser un hecho histórico, Jorge y Gelfrani. Porque realmente lo que estamos viendo nunca lo habían visto los madridistas en el Real Madrid en su larga historia. Es que es impresionante. Tres grandes equipos los está remontando en los últimos minutos. Eso es fuera de serie. En el segundo tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Madrid tiene con qué ganarle a Liverpool, porque en octavo de finales lo demostró ante el PSG y en cuarto de finales ante el Chelsea. Tres grandes equipos, como tú lo mencionas, Adolfo. ¿Y por qué no el Liverpool? Exactamente. Bueno, ya han escuchado todo. Se ha desahogado Adolfo Jiménez del Río. Gelfrani ha dicho todo lo que tenía que decir. Y seguramente queda mucho por contarles de esta clasificación, de este Real Madrid, de esta Champions. Y seguramente se va a especular, se va también, ¿por qué no? Vienen las apuestas, ¿no? Eso, Jorge. El escenario de las apuestas. Jorge, ¿apuesta? ¿Por cuál apuestas? ¿El Liverpool o el Real Madrid? No, la verdad. Te quiero escuchar. Tú, como conocedor, yo no apuesto. Siempre me ha gustado tener esta posición de ver el espectáculo de fútbol. Disfruto del espectáculo de fútbol, pero. Y disfruto en general, pero. No me atrevo a decir. Análisis, cualquiera puede ganar, cualquiera de los dos puede ganar. ¿Qué dice la estadística? Que el Real Madrid solamente juega gana las finales, ¿no? Eso, muy bien por ahí. Eso me gusta. Que gana las finales, pero cuidado. Sí, porque tiene un jugador, el Liverpool, que se llama Luis Díaz. No, por eso. No, se los olvidemos. No, Adolfo, que esa estadística perfectamente se puede romper porque no es lógico que un equipo solamente gane todas las finales. Cuidado. Y no va a disputar esa final ante cualquiera parecido. Es ante un grandísimo equipo. No solo el Luis Díaz. No, su Luis delantera. Díaz es un revulsivo. Su delantera. Sino todo el equipo y un técnico también de prestigio, como es Klopp. Ayer Ancelotti demostró que supo aguantar, le salieron las cosas y ahí está, ¿no? Vamos a ver un bonito duelo en la final de la Champions. Vamos a escuchar precisamente las reacciones del técnico Ancelotti, pero yo creo que Gelfrani Riera tiene un mensaje muy importante por ahí para la gente que envía dinero, ¿no? Y además que vienen con regalo y todo. Bueno, definitivamente esto está buenísimo en el día de hoy. Así es, Jorge. Bueno, tenemos no solamente sorpresas, sino que una invitación para que todas esas personas que quieren enviarle dinero a su mamá por este Día de las Madres se dirijan al locutorio que está ubicado en la avenida Burjasso 113 de 5 a 9 de la tarde, ya que por cada envío que realicen conseguirán un regalo gracias a nuestros amigos de Western Junior. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1000 euros por tan solo 3,90 céntimos de comisión de envío. Escuchen bien, 3,90 céntimos de comisión de envío. Celebra el mes de las madres mandando algo más que dinero con Western Junior. Oye, que tú vas por ahí y te cobran 6 euros, otros 7, otros 8, otros 10, otros 5, en fin. No, aquí, de una forma segura, con una empresa de prestigio, Western Junior, a 3,90. Y además un regalo, ¿eh? Bien, impresionante. Bien, bueno, ahora sí, escuchamos al técnico ganador, el técnico que se ha clasificado de una forma espectacular, que demostró sabiduría con sus cambios. Qué bueno, tarde sobre de estos partidos de vuelta de la semifinal de la Champions que se han resuelto en la segunda parte y gracias a los cambios. Carlo Ancelotti. Por fin. Bueno, Carlo Ancelotti en Latino Deportes, luego en la rueda de prensa que ofreció en el día de ayer tras esta espectacular clasificación. ¿Cómo se explica? Se explica con, creo que lo hemos dicho muchas veces, la magia de este estadio, la historia de este club, el apoyo de esta afición que nunca baja los brazos, el peso que tiene esta camiseta con los jugadores. Un poco de todo esto, pasan cosas que, sobre todo este año, han pasado cosas que nadie se lo podía imaginar. Creo que llegamos a una final ganando a equipos que al principio de la temporada todo el mundo pensaba que podían ganar la Champions, el Chelsea, ganador del año pasado, Paris Saint-Germain y Manchester City. Estamos en la final con un otro gran equipo, pero con toda la ilusión del mundo para jugar una otra final. Mister, ¿qué le pide a Rodrigo cuando entra al campo y sobre todo qué pensaba Carlo Ancelotti, qué se le pasaba por la cabeza allá por el minuto 88 cuando el marcador iba 0-1 y se estaba acabando el tiempo? Estábamos pensando que era suficiente que pasase algo. Algo ha pasado porque el gol de Rodrigo con una muy buena combinación entre Camavinga, Benzema ha cambiado el partido. Parecía tarde, ma non era tarde perché faltavano pochi minuti e quando abbiamo marcato il secondo, ahí se è acabato la eliminatoria perché psicologicamente credo l'equipo stava con mucho, mucho ánimo, con mucha energía. Esto es lo que pasa en el deporte, que un equipo que te marca el último minuto, que te iguala el partido, después es normal que tiene mucha más energía, y la hemos tenido en la prórroga. Destacar lo que han entrado, porque he hecho cambios, pero no porque Kroos ha hecho un gran partido, Casemiro ha hecho un gran partido, Modric ha hecho un gran partido. Bueno, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, lógicamente feliz, explicando esta espectacular clasificación de su equipo a la final de la Champions. Pero Gelfrey Riera, que se pone a buscar por ahí, ha encontrado que aquí todo estaba escrito y el camino se sabía. Simplemente se ha repetido la historia. Así es, Jorge. Bueno, en el 2016 jugó las semifinales de la Champions League contra el Manchester City como este año. La ida fue en el Manchester el 26 de abril como este año. La vuelta en el Bernabéu el 4 de mayo como este año. Y la final se ha disputado un 28 de mayo como este año. El Real Madrid, Adolfo, ha ganado en el 2016. La final se va a disputar el 28 de mayo. Así es. Ajá. No, y también ganó en el 2016. En aquel entonces, claro, el Real Madrid. La pregunta ahora, si se va a repetir el 28. Vuelve a ganar el Real Madrid. Indudablemente es fetiche esto. Esto ya es fetiche. Estamos hablando de fetichismo porque es que se están dando unas fechas tan exactas que debe cumplirse. Indudablemente, si estamos dentro de esos parámetros mágicos, debe cumplirse que el Real Madrid vuelva a ser campeón de Champions. Y hay que añadir algo, Jorge, sí que se nos estaba pasando. La afición. La afición no perdió realmente ni un segundo la creencia de que iba a ganar el Real Madrid. Era el minuto 89 y la afición estaba a reventar todavía, motivando, sabiendo que estaba por fuera en ese momento el Real Madrid. Pero no bajaba los brazos de gritar, de animar y de motivar a sus jugadores. Espectacular. Adolfo, voy a aprovechar ahora que hablas de la afición porque estoy viendo las redes sociales y el diario Marca acaba de subir un vídeo donde un aficionado no confió en el Real Madrid y en el minuto 85 se ha retirado, el minuto 80 se ha retirado del estadio y luego escucha, cuando ya está fuera del estadio, escucha el gol de Rodrigo y decide regresar y no lo han dejado acceder nuevamente al estadio. Al Santiago Bernabéu, y bueno, él dice de que lo va a demandar porque él ¡Ale, Ramón! Así que bueno, creo que este hombre se va a arrepentir toda sí. su vida. Bueno, estamos escuchando el ambiente ahí en el metro de Madrid, en la parada Santiago Bernabéu. Recordemos que hay una parada que lleva ese nombre, y bueno, luego, evidentemente, la euforia, como no podía ser de otra manera, la alegría en el vestuario, la zona mixta. Y está en la plaza de Cibeles también. Bueno, ayer el ambiente espectacular al paso del autobús que llevaba el Real Madrid. Bueno, el ambiente fenomenal, no puede ser otro. ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la alegría! Felicidades totalmente a la hinchada del Real Madrid y claro al club en general. Sí, Jorge. Y otra cosa adicional, Gianfranco, perdóname, antes de que tú continúes, es el saber que hay unos jugadores suramericanos que lo están dando absolutamente todo en el Real Madrid. Y que Rodrigo Góez, un chico tan joven, y Vinicius, dos chicos jóvenes, son la muestra de todo lo que viene de América y que está aportando al fútbol europeo. Es realmente espectacular eso. Bueno, yo quería terminar con la celebración de los vestuarios, porque el bailecito que ha hecho Camavinga, Vinicius Junior, Militao, Mendy, sí, ya está haciendo tendencia en las redes sociales. Así este que es el bailecito. Así es. Y eso, pero que estaban agotados y cansados y no podían moverse ya en el campo de fútbol. Bueno, pues suerte el Real Madrid. que estará entonces disputando la final el 28 de mayo a las 9 de la noche frente al Liverpool. Solo el Liverpool puede interrumpir esta racha ganadora del Real Madrid. Ya veremos qué pasa. ¿Lo podrá hacer? Ese es el gran interrogante. Ya. Pero en el fútbol no hay nada escrito. A pesar de que aquí damos como referencia de que todo estaba escrito con estos, este encuentro que se ha dado. Bien, pasamos página y vamos también al mundo del ciclismo, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, porque tenemos ya a la vuelta de la esquina el Giro de Italia. Pero antes, Gelfrani, de entrar con la información del Giro de Italia, tenemos que decir algo más con referencia a mamá. Mamá está esperando. Mamá primero, durante estos días, estamos en el mes de mayo, el mes de las madres. Así es, Jorge. Bueno, que si quieres sorprender a mamá con un trato especial fuera de casa, hazla partícipe del concurso que organiza el Consulado Dominicano en Valencia este 20 de mayo. Envía desde ya nombre y foto de mamá al correo electrónico negocios@consuladordevalencia.com y síguenos en nuestras redes sociales donde se realizará el sorteo. La feliz ganadora recibirá, entre otros premios, cambio de imagen, vestuario y cena especial. El cierre de las inscripciones será este 19 de mayo, así que el Consulado de la República Dominicana en Valencia le desea un feliz día a todas las madres. Seguimos en Latino Deportes, la actualidad deportiva a nombre de Travel Low Cost. Recuerden, para hacer sus envíos de paquetería a América Latina, especialmente a Ecuador, 5,50 euros, a Colombia desde 3 euros y a Venezuela desde 1,50 euros. Travel Low Cost en la calle Estrella número 12, zona Plaza España. Hagas envío seguro, envíele a mamá a través de Travel Low Cost. Avanzamos en el Café Mañanero, estamos en Latino Deportes, el segmento deportivo de nuestro programa, y vamos ahora también a hablar de ciclismo. Gelfrani, miramos cuántos ciclistas colombianos tenemos listos para participar en el Giro en esta edición. Jorge y Adolfo, son exactamente 6 ciclistas colombianos que irán presentes en la edición número 105 del Giro de Italia, la cual se llevará a cabo del 6 al 29 de mayo. De los pedalistas nacionales que correrán la primera grande del año, 2 toman la partida bajo el rol de líderes o colíderes de sus respectivos equipos. 2 corredores estarán debutando en la primera y en la prueba italiana, mientras que de los 2 participantes, 2 ya saben lo que es alcanzar un podio. Y hay que decir que esos líderes son Miguel Ángel López y Iván Ramiro Sosa. Espectacular la presentación con la que arrancó este año Iván Ramiro Sosa, y es uno de los, dijéramos, gallos tapados que puede tener el Giro de Italia. Eso sí, sin olvidar al ecuatoriano Richard Carapaz, que es el gran favorito de llevarse. Ya hablaremos entonces de Richard Carapaz. Richard Carapaz, ya lo decíamos hace un momento, Gelfrani, el anticipo, va a estar en este Giro de Italia buscando volver a conquistar la maglia rosa como lo hizo en el año 2019 con el Movistar. Ahora la oportunidad es para otro latinoamericano, para Iván Ramiro Sosa, muy joven. Yo pienso, voy a quedarme con eso, ¿no? La oportunidad de Iván Ramiro Sosa. Yo creo que le estaba esperando esta ocasión. Se fue del Ineos porque sabía que había muchos gallos pesados ahí y que no le estaban dando... No tenía nada que hacer. Sí, es un corredor en progresión. Yo pienso que el Giro le viene muy bien, es para destaparse. Uh-huh. Y aquí estará, se demostrará de qué está hecho Iván Ramiro Sosa. Y ya lo demostró en la Vuelta a Asturias, porque realmente demostró que tiene la capacidad para ser campeón en las grandes. Ya lo había dicho, yo quiero ser gregario hasta cuando me den la oportunidad de ser líder de un equipo. El otro corredor importante que estará en el Giro de Italia representando a Colombia será Fernando Gaviria, el velocista. Vamos a ver si lo volvemos a ver en el sprinter. Recordemos que en su primera aparición en el Giro ganó hasta 4 etapas, ¿no? Sí. Espectacular. Fernando Gaviria. Y es que viene de quedar segundo en una vuelta en Alemania, en una clásica de un día, pero de manera magistral. Ya fueron por milímetros que le pudo ganar el otro competidor, pero demostró Fernando Gaviria que este año está en máximas condiciones de salud. Fernando Gaviria, que recordemos, corre para el equipo Team Emirates. El caso, bueno, complementa en los otros 3 corredores, son Harold Tejada. Harold Tejada, que corre en el Astana de Miguel Ángel López. Y Buitrago, que está en el Bahrein Victorious. Y Diego Camargo, hombre, Dieguito Camargo, todos esos son jóvenes, 23, 22 años, 24, corredores en progresión. Por los lados de Ecuador tendremos, ya lo anotábamos, a Richard Carapaz. Él va a estar acompañado de Jonathan Narváez en esta ocasión, comandando la potente máquina de Ineos. Lo tiene todo. Tiene más equipo que cuando ganó en 2019 Richard Carapaz. Y tiene gregario compatriota. Deberá ser el hombre que le acompañe en todo momento. Sí. Entonces, gran oportunidad, gran responsabilidad para Jonathan Narváez, siendo escudero de su compatriota y amigo Richard Carapaz. Además, empieza el giro. Es un excelente gregario, Jorge. Excelente gregario que lo hemos visto en anteriores competiciones. Y ahí Richard Carapaz estará muy bien apoyado. Yo considero que es el número uno de los favoritos, porque además lo ha dicho y las entrevistas que se le han hecho, una emotividad, un entusiasmo y unas ganas de volver a repetir Giro de Italia. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Jelfran Riera, me han acompañado en Latino Deportes, pero también han estado Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Lozano, que viene por aquí, aparece, sale, entra. En fin, ahí está John Lozano. Pero no se desaparece. No. Ahí está con su trabajo también. Y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Les invitamos para mañana de nuevo de 8 a 11, el Café Mañanero a través de Latinos RTV. El contenido de este espacio lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. We'll be right back.